Así, el próximo lunes 17 de mayo, a las 10 horas, en la escuela 58, en Sargento Cabral y Moya, la agrupación justicialista Eva Perón va a comenzar con el desarrollo del proyecto Más Lectura, Mejor Educación. Uh-huh. El mismo consiste en la inauguración de una biblioteca y en la oportunidad la agrupación justicialista va a entregar 50 libros de texto y también quien va a padrinar a esa biblioteca, la diputada provincial Alicia Tabaré, también va a ser entrega de 50 libros. Estos libros, tanto los que entrega la agrupación como los que entrega la diputada, fueron consensuados previamente los libros con las docentes del establecimiento, de manera tal de que le sean de suma utilidad a los chicos que concurren al mismo. Claro, y después los directivos serán encargados de controlar de alguna manera para no perder el stock de libros. Exacto. Aprovechando esta inauguración, se firma un acta de compromiso donde las partes acuerdan en forma de mutuo acuerdo, compromiso de partes. Nosotros a entregar año a año 50 libros y por su parte los docentes a llevar un registro donde deben llevar todos los textos que se le entregaron, la entrada y salida, de manera tal de que se pueda conservar el stock y que esta biblioteca año a año pueda ir creciendo. Y una vez al año la directora o quien esta designe deberá hacer una auditoría para tratar de que realmente el stock se conserve, ¿no? Uh-huh, claro. Horacio, bueno, en este caso será la primera biblioteca que se inaugure, que llevará incluso un nombre que fue elegido por los propios alumnos. Sí, el nombre de esta biblioteca se va a llamar Biblio Chico. Este nombre fue elegido a través de la elección de los propios chicos del colegio. Esta va a ser, como vos decías, sí, y es así, la primera inauguración de las 12 que tenemos previstas en el ciclo lectivo 2010-2011, donde cada uno de los establecimientos educativos van a ser apadrinados o van a ser sponsorizados, si podemos llamar así, por personas, empresas o instituciones que van a apadrinar a cada una de estas. Bueno, la primera entonces, la madrina, la diputada Alicia Tabarés. ¿Y cómo surgió esta idea de generar este proyecto por demás interesante, Horacio? Bueno, no, esto surgió a partir de que en una charla de la agrupación veíamos que teníamos posibilidades de gestionar ante organismos estatales y empresas privadas conseguir libros de texto para los colegios. Bueno, empezamos a charlar sobre el tema, se empezó a desarrollar el proyecto y de ahí nació esta idea. Se armó esta acta de compromiso, se consensuó esta acta de compromiso y bueno, cuando fuimos a hablar con la diputada le pareció muy excelente idea y dijo, bueno, yo quiero ser madrina de la Escuela 58 y quiero ser la primera porque también fui maestra de la Escuela 58 y me parece que devolverle en cierta medida lo que la Escuela 58 me dio a mí cuando yo fui docente. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a desarrollar el proyecto y a golpear puertas para conseguir todos los libros de texto que tenemos que conseguir. Calculá que si son 12 bibliotecas, nuestra agrupación solamente tiene que conseguir para esa primera entrega 600 ejemplares, ¿no? Claro. Bueno, pero las inauguraciones van a continuar para las próximas. ¿Ya tienen algún cronograma definido, Horacio? Nosotros tenemos previsto inaugurar la próxima en el mes de junio en fecha y día a confirmar. ¿En junio? En junio, sí, señor. Bueno, así que ya las escuelas tendrán con estas bibliotecas, con esta posibilidad de tener ejemplares, textos escolares. Interesante también que cada directivo, de acuerdo con las necesidades de la institución, sean los que propongan los libros que necesitan, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros consensuamos previamente con los directivos de la escuela los libros que ellos necesitan. De manera de que lo que nosotros le llevemos le sirva, ¿no? Claro. Porque por ahí vos le acercás un texto que no sirve, entonces no tiene sentido. Entonces, previamente, cuando conseguimos que la escuela X acepte tener su biblioteca, nadie duda de esto, después los directivos mismos nos alcanzan el listado. ¿Para la próxima, en el mes de junio, ya se sabe quién será la madrina? No, lo tenemos charlado, lo tenemos prácticamente cerrado, pero no queremos dar el nombre hasta confirmarlo como corresponde. Bueno, y siempre, por supuesto, es más que interesante cuando los proyectos están relacionados con la educación y con esto de promover la lectura, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, ya es algo interesantísimo. Sí, por supuesto, pero vos sabés que acá hay una cosa que es más importante. Vos, si vos a la educación que recibís en tu colegio le agregás más lectura, como dice, hay una mejor educación, tenés más conocimiento, tenés más preparación, y por ahí esto ayuda a que los chicos se alejen de otras cosas y se dediquen a leer un poco, ¿no? Es cierto. Bueno, ese entonces sería el objetivo final. Sí, exactamente. Bueno, Horacio, damos vuelta a la página y aprovecho este contacto para consultarle por algo que habitualmente le preguntamos, ¿no? El barrio Acupo, el barrio Acupo 3, si ya hay alguna novedad, si usted maneja alguna novedad de primera mano desde esta agrupación que tanto han hecho, ¿no?, en la lucha de reactivar las obras. Nosotros hemos trabajado mucho en este proyecto. Esperemos que se cumplan los tiempos que fijaron la provincia en ese acuerdo que han firmado con el municipio. Lo que sí vemos que por ahí no se han cumplido con los últimos que se ha dicho, que es que en la última reunión que se hicieron se dijeron que en los próximos 15 días se llamaba a licitación para a ver cuándo se comenzaban las obras. Ha pasado un tiempo bastante importante, ese llamado a licitación no se ha hecho. Esperemos que esto no sea, con el perdón de la expresión, ¿no?, y entre comillas, un nuevo cuento. Uh-huh. Esperemos que esta gente, estas 16 viviendas, se puedan terminar, que se cumpla con lo pactado. ¿Cuándo se debían entregar? Yo para nosotros, y de acuerdo a lo que se dijo, estaríamos hablando de septiembre-octubre. Esperemos, claro, que se termine en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Esperemos que las responsabilidades que dice que ahora han cambiado, que la provincia tiene gente seria en el tema de vivienda, que no me cabe ninguna duda de eso, y el municipio se ponga las pilas y podamos en septiembre-octubre estar... que se haya entregado el barrio en su totalidad. Ojalá así sea, porque hay muchos preadjudicatarios que todavía están esperando, ¿no? Sí, y se le han subido los alquileres bastante, un 40% en algunos casos. Es verdad, es verdad. Horacio, muchísimas gracias por este adelanto entonces de este programa Más Lectura, Mejor Educación, y a partir del lunes entonces estaremos también compartiendo este momento. La inauguración entonces se pone en marcha a las 10 de la mañana en la Escuela 58. Sí, en Sargento Cabral y Muelle. Ahí está, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Horacio Babi, principal referente de la agrupación justicialista Eva Perón.